Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. ¡Hey, amigos! Bienvenidos a una emisión más del Top 20, la número 20. Top 20 número 20 de esta semana. Yo soy Omar Dávila y los voy a acompañar en estas dos horas en las que, bueno, Estados Unidos, México y Centroamérica se unen para escuchar las 20 canciones según el Monitor Latino. El Monitor Latino es una empresa que se encarga de checar la programación de estaciones de radio en todo el país, en Estados Unidos, en México y en Centroamérica. Y de ahí saca esta lista, que son las más tocadas de la radio, la realidad musical del género pop en español. Además, algunas otras cositas que ya les presentaré. ¡Arrancamos! Número 20. Esta es la tercera semana en la lista de éxitos para esta canción. Es de María José. No se ha movido al mismo lugar, el número 20, desde que se estrenó hace tres semanas. Me equivoqué, se llama. Aunque es una muy buena canción. Top 20 de Monitor Latino. Llueve y es de noche en la ciudad. Ya no puedo más, quiero escapar. No dejo de pensarte siempre y la verdad. Sé que llegó el momento de cambiar, de salir a buscarte y decirte que me equivoqué, que pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez, que no quise perderte, dejarte solo, escúchame. Decirte que me equivoqué. número 19. Top 20. El buen Miguel Bosé hará un donativo de $60,000, que es el producto de su más reciente concierto el domingo pasado en el Auditorio Nacional para los damnificados de Tabasco. Tú también puedes hacerlo tuyo. Entra a www.mardavila.com. Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Tu ventana. La semana pasada se entregaron los Grammys Latinos. Tuve la oportunidad de darme la vuelta por allá, por Las Vegas, y checar en primera fila. Bueno, en primera fila, pero del público, no de los artistas, la entrega. Les voy a platicar algunas de esas cosas. Vamos a dedicarle el programa del día de hoy a nuestros amigos de Tabasco. Entra a www.omardavila.com.